Al paso del tiempo, son temas que siguen presentes y afectan más en jóvenes por la falta de información, miedo a preguntar o a experimentar cosas nuevas.